Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. En este momento de tensión política que vive la Argentina, me parece prudente compartir, y me hago eco de sus palabras, la opinión de una figura indiscutible por su conducta, por su trayectoria, por su simbolismo, concretamente la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Y leo textualmente lo que ella ha publicado y que apareció también en Página 12, el día de ayer y también de anteayer. Y dice: la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, consideró que el contrapunto en la alianza de gobierno del Frente de Todos se va a resolver bien. Porque, dice ella, tanto Alberto Fernández como Cristina Kirchner son personas que han hecho buenos gobiernos, que han ayudado al pueblo y lo van a seguir haciendo. Se va a resolver bien y nosotros tenemos que hacer lo que corresponde, con respeto y silencio. Ellos son amigos porque por algo formaron esta dupla y entre ellos y Massa harán que todo pase como un mal momento. Hay que seguir luchando, sostuvo la referente de derechos humanos. Los conocemos y valoramos. Sabemos que no necesitan nuestros consejos. Ellos ya están resolviéndolo. Hay que dejarlos y no interferir, dijo, y pidió estar tranquilos porque esto es un sacudón como los que cualquiera de nosotros tenemos y lo resolvemos. Los quiero a todos, desde el presidente hasta la vicepresidenta. Son personas muy reconocidas y queridas, y con los que tenemos un trato de vieja data de gobiernos anteriores, de Néstor y Cristina Kirchner, donde teníamos las puertas abiertas, donde la casa de gobierno era como nuestra casa, sostuvo Estela de Carlotto. A los resultados de la elección del domingo los calificó como un cimbronazo, un cachetazo que hay que aguantarlo, que dolió, pero no nos derrota. Lo dice una señora que hace 44 años que está en una lucha inclaudicable por la memoria, la verdad y la justicia. Después de todos estos años, aquí estamos todavía. Esa es la perseverancia que hay que tener y siempre con respeto y amor al prójimo. No con odio, ni revanchas, ni zancadillas de las que no se sabe cómo salir, puntualizó Estela. También se refirió a la intencionalidad con que las tensiones internas pueden utilizarse desde otros sectores de poder. Son malestares que pueden haber y se hacen visibles, pero los hacen visibles los medios que insisten en la división, y de sectores que van a buscar la desunión para reinar y seguir sometiendo. Por eso, termina diciendo Estela, no hay que darle más lugar a esto que el que merece. Dolió el cachetazo de la derrota en las PASO porque pensábamos que todo iba bien, pero el pueblo dijo que no, que está enojado, remarcó. Y en este sentido rescató que el actual gobierno oyó las demandas sociales e indicó que ahora, si hay una injusticia que reclamar, hay que hacerla y el Estado va a responder. Hasta aquí, palabras de las que nos hacemos eco de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Barnes de Carlotto. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Forb y Mariana Anzorena. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, bienvenidas, bienvenidos a este grato encuentro semanal que está cumpliendo, que está transitando el 12º año consecutivo. Esta es la emisión Desde la Gente de nuestro queridísimo programa número 539, emisión repleta de preguntas. Claro, en la búsqueda de respuesta, luego de una semana por lo menos compleja. Las PASO pasaron y dejaron angustias, interrogantes, desesperanzas y fortalecimientos. Todo eso y más. Y para ayudar en esa búsqueda de argumentos y análisis, fuimos nosotros también en búsqueda de quienes puedan aportarnos sus conocimientos. Y en esa tarea nos ayudarán, preste atención, nada menos que nuestra socióloga de cabecera, Ana Grondona, a quien se sumarán Martín Cortés, politólogo y coordinador del Departamento de Estudios Políticos del Centro Cultural de la Cooperación, Andrés Cheyman, politólogo, docente de la UBA, y Ricardo Aronskin, licenciado en Economía y magíster en Relaciones Internacionales por Flaxo. Pero como la vida no pasa solo por las elecciones, también nos vamos a dar el gusto y el tiempo para presentarles el trabajo que realizan Florencia Meluso y Eugenia Zorrilla, que bajo el nombre de Hermana Música nos facilitan la búsqueda de autores e intérpretes en listas que arman para nuestro deleite. Pero aún hay mucho más. ¿No es así, querida compañera de ruta y del éter, Mariana Anzorena? Muy buenos días. Hola Edgardo, buen día, sí, claro, mucho, mucho más. Por ejemplo, desde el espacio de géneros vamos a conocer el informe que dio a conocer LEDA sobre sesgos de géneros en la Argentina. Vamos a estar hablando con Lucía Huegelin, que es una de sus redactoras. Además, repasamos cómo se desarrolla el plan estratégico del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, del INAES. También vamos a recordar a ese inmenso poeta llamado León Felipe, que falleció un 18 de septiembre de 1968, y nos vamos a dar tiempo para un final de fiesta a todo chamamé, ya que mañana es su día. Pero ya mismo vamos con nuestra compañera Silvia Porritelli. Nos trae la historia de una cooperativa educativa de la provincia de Buenos Aires, el Colegio Emanuel. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de parar la pelota, de informarse, de comparar. Tiempo de analizar la realidad. Desde la gente. Desde la gente. Informe especial por Silvia Porritelli. Desde la irrupción de la pandemia en el mundo se produjeron numerosos cambios a nivel social, político y económico. Los diversos modos de aislamiento y distanciamiento llevaron a todos los sectores de la población a diseñar estrategias para continuar con sus actividades. Y en el ámbito de la educación, las instituciones escolares debieron repensar los contactos entre docentes y alumnos y también debieron adaptar los sistemas diseñados para la presencialidad a entornos de enseñanza virtual. Mabel Garbarino, directora del nivel secundario del Colegio Cooperativo Emanuel, señala que por formación y también por vocación, los docentes y las docentes están preparados para resolver situaciones problemáticas y diferentes imprevistos. Pero la profesora reconoce que la pandemia generó una contingencia extraordinaria, superadora a cualquier otro tipo de circunstancia compleja. La escuchamos. Tuvimos una rápida reacción de organización y pudimos en menos de 48 horas, creo, tener montada la escuela en la plataforma. No obstante eso, el volver a la presencialidad me hace pensar que ya post-pandemia la tecnología, el montaje de las aulas o los equipamientos tecnológicos nos van a seguir acompañando. Pero hay algo que también la escuela tiene que seguir trabajando y aggiornando, que tiene que ver con el área emocional, ¿sí? Recién la directora del Colegio Platense Emanuela hablaba de la resignificación de los modos de enseñanza. La docente además decía que la educación virtual incidió también a nivel emocional. Ahora Mabel Garbarino reflexiona sobre cómo repercutió esta situación en los lazos sociales de la comunidad educativa. Nosotros fuimos atravesados de muchas maneras y ese reencuentro, esa necesidad de estar con el otro, con el diálogo, con los espacios propios que la escuela brinda para poder charlar de una manera diferente, por más que había chat, videollamadas, mensajes permanentes, seguimiento personalizado, no estaba del todo cubierto. La escuela tiene ambientes y espacios únicos, como son el recreo, los minutos de complicidad entre los docentes y los alumnos, donde se corren del tema del día para hablar de la vida, de lo que les pasa, de los intereses que el grupo tiene para charlar. Y creo que eso también requiere otro modo de organización, otros momentos y tiempos de escucha. Incluso hasta cuando hablamos de las normas y pautas de convivencia, La emocionalidad ha sido tan atravesada por esta situación de pandemia, las pérdidas de afectos, las distintas problemáticas dentro del seno del hogar y cómo la escuela formó parte de esa mesa doméstica charlando qué les estaba pasando. Creo que esa es otra demanda de la cual nos vamos a tener que ocupar. Pero antes de avanzar en el análisis de cómo incidió la pandemia en la vida escolar, contemos un poco la historia de este colegio recuperado de la localidad de Lisandro Olmos, partido de La Plata. El Colegio Emanuel fue creado en 1992 como una alternativa educativa en la zona. Desde sus inicios, el proyecto apuntó a generar una amplia oferta pedagógica. Pero lamentablemente, antes de cumplir una década, la institución se vio afectada por el cimbronazo socioeconómico que vivió la Argentina de principios del siglo XXI. Ante ese crítico contexto que puso en jaque su continuidad, el Colegio Platense fue recuperado bajo la figura de cooperativa. Así lo recuerda Javier Weiner, vicepresidente de la Cooperativa de Trabajo Colegio Emanuel. Por la crisis económica del año 2001, los propietarios del servicio educativo del Colegio Emanuel, la Misión Evangélica Pro Niñez, decidió cerrar el colegio y los trabajadores de aquel momento, que no superaban los 20 trabajadores en ese momento, decidieron continuar con el servicio educativo y le propusieron a los empleadores continuar con el Colegio Emanuel, pero bajo la forma asociativa, o sea, desde el punto de vista jurídico, a través de una cooperativa de trabajo. Recién en el año 2002 consiguieron la personería jurídica y desde aquel momento a la fecha siguen siendo cooperativa de trabajo. Actualmente el Colegio Emanuel se define como una institución laica sin fines de lucro que hace hincapié en el carácter inclusivo y en la formación integral de sus alumnos y alumnas. Y fundamentalmente se plantea como una institución comprometida en atender a la pluralidad de su comunidad educativa. Ahora el vicepresidente Javier Weiner, a cargo de la Oficina de Administración de la Cooperativa, habla, entre otras cosas, de la organización interna. Bueno, en la actualidad la cooperativa tiene 125 asociados, personal docente, no docente, administrativos, equipo de orientación escolar. Y la verdad es que la organización interna de nuestra cooperativa obviamente responde a los organigramas de cualquier colegio de educación y de gestión privada, ¿no? Y el colegio tiene actualmente alrededor de 1.080 alumnos en los niveles de maternal, inicial, primario y secundario. Además de cumplir con el diseño curricular que establece el Ministerio de Educación, el Colegio Cooperativo Emanuel desarrolla un plan educativo complementario que tiene entre sus ejes centrales el despliegue de contenidos transformadores y solidarios a través de la promoción de diferentes áreas. Javier Weiner, vicepresidente de la Cooperativa de Trabajo Colegio Emanuel, lo explica. Nosotros como colegio de gestión social, al ser un colegio cooperativo, tenemos características propias con materias extraprogramáticas como filosofía, inglés desde sala de tres, teatro, computación, francés, italiano, cooperativismo, y ofrecemos este servicio al menor costo posible. De por sí, nosotros estamos dentro de la declaración jurada de aranceles casi en un 20% por debajo del tope que podría cobrar el colegio. Esto responde obviamente a los principios cooperativos que guían el sentir de la mayoría de los asociados, ¿no? Entonces tenemos claramente una visión completamente distinta con un colegio de gestión privada tradicional, digamos. Volvemos a escuchar a la profesora Mabel Garbarino, directora del nivel secundario del Colegio Cooperativo Emanuel, que se refiere ahora a la escuela que emerge después del confinamiento. El nuevo desafío que debe enfrentar la comunidad educativa es tomar de verdad conciencia que no se puede improvisar. Nosotros tuvimos una improvisación por la emergencia en sí mismo, pero el volver a la escuela requiere de una gestión y de una planificación sumamente consciente y responsable. Los contenidos y criterios de evaluación del currículum prioritario, por ejemplo, nos puso evidencia de que la lista enorme de contenidos que son prescriptivos del diseño curricular dejaron de ser imprescindibles y tuvimos que diezmar bastante esa lista de saberes. Escuchamos también decir muchas veces cómo a partir de esta emergencia, donde fuimos expulsados a trabajar de nuestros hogares, los docentes nos reinventamos. Bueno, hoy el paradigma que se pretende llevar adelante, más el enfoque de derechos con el que la educación se aborda, no puede menos que atender a esta interpelación de este momento que expone nuevos formatos de comunicación, de acceso a la información donde la tecnología se vuelve un insumo imprescindible, con docentes que tuvieron que salir a aggiornarse, a formarse para acompañar a los estudiantes de este mundo digital. Como planteaba recién la docente, la instalación y la permanencia de la digitalización en el ámbito escolar es insoslayable. Uno de los mayores desafíos que se presenta a partir de esta nueva realidad tiene que ver con cómo se van a reconfigurar los modos de enseñar y aprender y todo lo que estos procesos implican. Lo analiza Mabel Garbarino, directora del nivel secundario del Colegio Cooperativo Emanuel. El propósito sigue siendo no replicar ni reproducir, sino transformar la información disponible para nuevos conocimientos. Y la escuela para ello también requiere de equipos de gestión y planificación, pero siguiendo un criterio democrático, donde también las voces de los niños, niñas y adolescentes tienen que participar, tienen que ser escuchados ante la toma de decisiones y sentirse responsables no solamente para sobrellevar los protocolos, ¿sí? Nosotros creemos que es un enorme desafío en el que todas las voces de la comunidad educativa son parte protagonista. Para saber más sobre la Cooperativa de Trabajo Colegio Emanuel, solo hay que dirigir el navegador a, tome nota por favor, www.colegioemanueltodojunto.edu.ar, o también pueden visitar su cuenta de Facebook o de Instagram, que la pueden encontrar como Coop Colegio Emanuel. No se lo pierdan. Desde la gente. Desde la gente. Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. En el ciclo a 15 años de la sanción de la ley de ESI, balances y porvenires, se realizará el primer encuentro que girará en torno a la mirada de los estudiantes sobre la ESI. Allí se escucharán las voces de estudiantes de nivel secundario y superior sobre actividades y experiencias realizadas en diversas instituciones educativas a 15 años de la sanción de la ley. Las y los organizadores invitan a los estudiantes a participar para escuchar sus experiencias. El encuentro será el próximo jueves a las 16 en vivo por el Facebook Departamento Educación CSC. ¿Tenés Credicop? Tenés ahora 30 para que puedas comprar con tu tarjeta Cabal Credicop en 30 cuotas todo lo que necesites de línea blanca. Heladeras, lavarropas, aires acondicionados y mucho más. Además, en otros rubros, 24, 18 y 12 cuotas. Informate en www.bancocredicop.coop. ¿Tenés tarjeta Cabal Credicop? Tenés cuotas. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo vigente hasta el 31 de enero de 2022, sujeto a condiciones definidas por el Gobierno Nacional para el programa Hora 12. Más información en www.bancocredico.coop. Desde la gente. Desde la gente. Poetas que hicieron historia. Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Y ahora ociosa y abollada va en el rucio la armadura, y va ocioso el caballero sin peto y sin espaldar. Va cargado de amargura, que allá encontró sepultura su amoroso batallar. Va cargado de amargura, que allá quedó su ventura, en la playa de Barcino frente al mar. El poeta que hizo historia, claro, es León Felipe, el poeta de la bohemia y la libertad. Su biografía dice que nació un 11 de abril de 1884 en Tábara, Zamora, bajo el nombre de León Felipe Camino Galicia de la Rosa, poeta de la llamada Generación del 27. Escribió obras de teatro y además es reconocido mundialmente por su traducción de la obra de Walt Whitman. Vivió varios años en México y Estados Unidos, volvió a España poco antes de iniciarse la Guerra Civil para apoyar la causa republicana,

En este segmento del programa vamos a compartir con ustedes algunas de las publicaciones que recibimos semana tras semana. De un tiempo a esta parte, yo recurro a la Gaceta de Cooperar, a la cual es muy fácil acceder a través de internet, por supuesto, o a través de algún buscador, la Gaceta de Cooperar. Y en una reciente edición hay un texto que corresponde al presidente de la Confederación Cooperativa y también de la Alianza Cooperativa Internacional, Ariel Guarco, que lleva por título No hay desarrollo sostenible sin economía social y solidaria. Y en ese texto dice Ariel Guarco que la transformación hacia el desarrollo sostenible no es posible sin la transformación del modelo de empresa con el que producimos, consumimos, brindamos servicios y nos cuidamos. Esto lo sostuvo Guarco en el marco de un encuentro que tuvo lugar en la ciudad de Córdoba, un Congreso Internacional de Economía Social y Solidaria. Dijo también que debemos transmitir desde la educación cooperativa a toda la comunidad y a todos los gobiernos, que no hay desarrollo sostenible sin economía social y solidaria. Esta transformación hacia la sostenibilidad se hace desde el territorio. No alcanza con cambiar el funcionamiento del Estado ni con cambiar la gobernanza mundial. Hay que cambiar nuestra forma de trabajar, de cuidarnos, de vivir, ¿dónde? En cada territorio. Es necesario trabajar cooperativamente tendiendo nuevos puentes para acortar las distancias que nos separan y buscar nuevas oportunidades. Este es otro aporte de Guarco y del movimiento cooperativo del cual formamos parte inseparable a la batalla cultural contemporánea, la necesidad de instalar ideas, conceptos, propuestas que ayuden a mejorar, a transformar, a cambiar este mundo para mejor. Y me imagino, Mariana, que tenés cosas muy interesantes también para compartir con nuestros oyentes. Yo, Edgardo, acá estoy con una información que se nos fue quedando en el tintero, pero que no quería dejar de mencionar. El Banco Credicop, la Fundación Banco Credicop y el Consejo Interuniversitario Nacional firmaron hace un par de semanas un acuerdo para impulsar líneas de crédito que impulsen proyectos innovadores, emprendimientos tecnológicos, investigaciones y desarrollos en ciencia y tecnología, asistencias técnicas, servicios de mejoras en la productividad y servicios tecnológicos de alto nivel y de transferencia de tecnología. Esta iniciativa apunta a que empresas de diferentes sectores, en asociación con las instituciones universitarias, tengan acceso a líneas de crédito de hasta 5 millones de pesos para impulsar proyectos de vinculación tecnológica con un plazo de devolución de hasta 24 meses a una tasa preferencial y con un periodo de gracia de 12 meses. El presidente de la Fundación Banco Credicop, Alejandro Samek, cuando se suscribió el acuerdo, señaló que desde el Banco Cooperativo estamos comprometidos con los proyectos que permitan desarrollar el país que queremos y que esperamos que este convenio siga siendo exitoso y profundice las relaciones que ya tenemos, expresó. Y Carlos Hellertz, que es el presidente del Banco Credicop, cerró el encuentro destacando que el convenio es motivo de orgullo para el organismo financiero del que es titular. Nuestro acompañamiento financiero y el análisis de factibilidad de los proyectos tiene que ver con que el mundo que nos toca compartir es altamente competitivo. Heller concluyó señalando que podemos conformarnos con ser productores primarios o crear el mayor valor agregado posible desde la ciencia y la tecnología. Se está recorriendo el camino correcto. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. El Área de Artes Audiovisuales del Centro Cultural de la Cooperación ofrece diferentes ciclos de cortos que giran sobre una temática común. En septiembre está dedicado a Mujeres y otros tiempos. Se puede ver Semillitas de girasol de Marlette Liebedank y Romance de la ternura tardía de Ana Bugni. En Semillitas de girasol vemos que después de muchos años se reúnen por primera vez los compañeros de primaria que dejaron de verse hace más de 30 años. Con la idea del reencuentro y el recuento de nombres del grado, a partir de una foto escolar, aparece la imagen de una nena que parece ser solo reconocida por una sola compañera. Una relación trunca por el exilio, contada con inocencia, mostrando la fuerza y la presencia social que aún existe con las secuelas de la dictadura. Y en Romance de la ternura tardía vemos un breve retrato de Chicha, la abuela, pero también en cierto modo de Inés, su hija, y tal vez de la hija de esa hija, que es quien filma. Un personaje singular, de difícil relación con su hija y con los hombres. Una línea de mujeres y sus vínculos a lo largo de 3 generaciones. Los cortos pueden verse de manera gratuita y online a través del canal florealweb.tv. Ahora operar con cheques puede ser más cómodo. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.com. Desde la gente. Desde la gente. Música. El uso de Internet y sus sitios y plataformas ya venía creciendo exponencialmente hasta que la pandemia, con sus aislamientos obligatorios, le dio el impulso, no final, pero sí definitivo. Cumpleaños por Zoom, compras por plataformas, cine, recitales y series a demanda, clases y seminarios virtuales, cibersexo y hasta consultas médicas por intermedio de pantallas. Y música, claro. Un silbido que cruzó de norte a sur se enredó en este jardín llevándote. Ibas vestida con un fino hilo de rocío, como creo que nada es mío, ahí te solté. Mucha música, me atrevo a decir que por momentos hasta parece ser demasiada, porque si bien la posibilidad de tener a tu cantante favorito a solo un clic hizo desaparecer disquerías y discos físicos, también es cierto que se hace imposible hacer un tamiz y quedarse con lo que más nos gusta, o paradójicamente dificulta conocer nuevas bandas, estilos o cantantes porque la oferta es enorme. Por eso es buenísimo saber que hay quienes hacen ese trabajo por nosotros. Suena extraño, pero es así. Para aquellos usuarios de Spotify, tanto en su versión paga como en su versión gratuita, hay 2 curadoras que seleccionan música para que la escuchemos, para que la conozcamos, para que la investiguemos. Ellas son Florencia Meluso y Eugenia Zorrilla, que bajo el nombre de Hermana Música ya tienen publicadas 23 playlist. Empecemos con Eugenia Zorrilla para que nos cuente qué es Hermana Música. Hermana Música es un proyecto por amor a la música que tiene varios objetivos, pero el principal es el de difundir y dar a conocer canciones, cantantes, compositores, compositoras que por ahí no son las más conocidos, que no es lo que más suena en los medios masivos, que tampoco por ahí integran las playlists principales que se pueden encontrar en Spotify. Y una manera que encontramos quienes llevamos adelante este proyecto fue, bueno, armando estas playlists e invitando a la gente a hacer estos distintos recorridos musicales que, bueno, principalmente tienen una invitación muy, muy particular porque hermanamos, así le decimos nosotras, géneros que uno no se imaginaría hermanar bajo ciertos conceptos o artistas que uno no se imaginaría hermanar bajo ciertos géneros y así sucesivamente. Digamos que nuestros beneficiarios y beneficiarias son por un lado estos músicos que queremos dar a conocer y por otro lado también toda la gente que ama la música y que agradece cuando se le acercan nuevas propuestas. Nosotras que somos amantes de la música disfrutamos mucho al hacerlo porque también investigamos y así descubrimos más. Habrá sido la navaja suiza que te regalé. Mi abuela siempre dijo no se regalan cuchillos o quizás el gato negro delante del que pasé. Sin detenerme a verlo ni contar hasta 10. Se me cayó muchas veces. Las playlists que ya están publicadas en Hermana Música son 23. Van desde Música para Hijos e Hijas, de la cual escuchábamos en el inicio a Seba Ibarra con su Semilla de Samulú, hasta este Supersticioso de Pepina de Palma, de la lista que recopila canciones en modo ukelele. Y también están Latinoamérica Negra, Electro Folk o Yo me llamo Cumbia, entre otras muchas. La pregunta entonces fue, ¿cuáles son los criterios de selección en cada caso? Tenemos muchos criterios de selección, porque, bueno, por un lado tenemos algunos criterios generales, que son estos de dar a conocer, por ahí artistas no se conocen tanto. Después hay algunos criterios que tienen que ver con la lista en sí. Podríamos dividir por ahí nuestras propuestas, nuestras playlists, que ya son más de 20 y van a seguir creciendo. Por un lado en playlists que refieren a un género, que lo que estamos tratando de hacer con algunos géneros muy tradicionales es mostrar las nuevas propuestas, por ejemplo, como en el caso de la playlist de boleros o la playlist de zambas. Por ahí uno que ama la música conoce o se queda con en esos clásicos que son hermosos y que siempre dan ganas de escuchar, pero por escuchar, digamos, por ahí lo mismo, sobre todo vemos en el folclore que pasa que por ahí en los festivales siempre suena mayoritariamente lo mismo, nos perdemos, o la gente en general se pierde de muchas creaciones nuevas que son maravillosas. Entonces, por ejemplo, en ese caso, el criterio de selección es esto, bueno, ¿cómo hacemos para mostrar lo nuevo? Y determinamos una fecha a partir de la cual consideramos que es nuevo. Últimamente, por lo general, tomamos del 2000 para acá o del 90 para acá, en esos casos de ese tipo de playlists. Después hay otras playlists donde por ahí hay una cuestión conceptual hasta o social o de conciencia ambiental. Por ejemplo, tenemos una playlist que se llama Nuestra Tierra, Nuestra Vida, que, bueno, ahí lo que buscamos fue principalmente prestar atención a las letras y que en el total de la playlist reflejara una palabra abarcativa de lo que nosotras consideramos que tenemos que prestar atención para el cuidado de la tierra. Estamos escuchando a una de las curadoras de Hermana Música, Eugenia Zorrilla, quien nos cuenta cuáles son los criterios de selección de cada playlist. Otro criterio que tenemos cuando hacemos playlists por ahí más focalizadas en Argentina es tratar de ser lo más federales posibles. Por lo general tratamos de que no sea solo Argentina y tratamos de ser lo más latinoamericanas posibles y en los casos que amerita, globales. Otra cosa, otro criterio de selección que tenemos es intentar dentro de lo posible que haya una equidad de género y también que haya una presencia no binaria. Obviamente que lo sonoro es lo principal. Siempre, siempre, siempre hacemos una revisión también sonora. Aunque hay playlists que son realmente muy diversas, tratamos de que haya un hilo conductor, de que no desentone y que realmente sea una playlist que tenga unidad. Así que bueno, trabajamos bastante, hacemos mucho control de calidad, decimos. Lo revisamos muchas veces de distintas maneras antes de decir, bueno, esta playlist está lista. Déjame esta noche soñar contigo. Déjame imaginarme en tu labio lo mío. Déjame que me crea que te vuelvo loca. Zenet nos invita a soñar contigo desde la playlist de Hermana Música, dedicada a boleros y compañía. Y vayamos entonces a la otra voz de esta compañía, Florencia Meluso, quien nos cuenta cuál es la extensión de cada una de esas playlists. Bueno, si bien nosotras tratamos de que no sean playlists demasiado largas, más o menos tratamos de que sean unas 30 canciones o a veces un poco más, nos pasa que después hay músicos que nos contactan para ofrecernos sus canciones que pueden ir en tal o cual lista, o nosotras mismas vamos conociendo nuevas propuestas posteriormente a haber creado esa playlist, y bueno, vamos sumando nuevas canciones a medida que las vamos conociendo. También nos pasa que vamos tratando de refrescarlas, esas playlists. Por lo tanto, Hay algunas playlists que tienen 30 canciones o 40 y luego terminan teniendo algunas más, 50 o 60. Y también ha habido otras playlists que no nos podíamos decidir y no queríamos dejar de que estén presentes algunas canciones, así que no las sacamos y dijimos, bueno, que sean 60 canciones y bueno, y a ver qué pasa. Y vamos probando a ver cómo funciona, si está bien o no. Yo soy partidaria de que no sean demasiado extensas, pero también nos gusta darle lugar a todas las voces que queremos que estén ahí presentes. Cartonero, cartonero soy, junto papel, junto cartón. Cartonero, cartonero soy, junto lata y no me late. Cartonero, cartonero. La rumba del cartonero de El Gato Negro es parte de la playlist Salsa para Ser Feliz, que tiene 39 temas de pura pachanga. Y como el criterio de Hermana Música es difundir y hermanar canciones de diversos autores y estilos, de muy conocidos y no tanto, allí encontramos también a Omar Aportuondo, o a Daniel Massa con Lorena Astudillo, o a Calle Vapor. Muchas veces criticamos las plataformas o las nuevas formas de comunicarnos. La pregunta a Florencia entonces fue, ¿qué les permite Spotify? Sin ir más lejos, Eugenia vive en Córdoba y yo, Florencia, vivo en Buenos Aires. Con lo cual, Spotify es una gran herramienta para nosotras. Nos permite trabajar a distancia, nos permite crear playlists colaborativas y poder hacer este proyecto a distancia. Si bien no es la plataforma que mejor le paga a los músicos por sus regalías, es la plataforma que más audiencia tiene en nuestro país y en el resto de Latinoamérica, con lo cual es una buena herramienta para nosotras para poder hacer llegar música independiente a oídos de gente que quizás no lo hubiera encontrado de otra forma, porque el algoritmo quizás no se la muestra. Así que nos parece una buena herramienta, por lo menos para nosotras. En este hermoso país, que es mi tierra, la Argentina, la mujer es una mina y el fuelle es un bandoneón, el vigilante un botón, la policía la cara, el que roba es el que afana, el chorro un vulgar ladrón, al sonso llaman chabón y al vivo le baten rana. La milonga Lunfarda, con Rodrigo de la Serna y el Yoti Benco, es uno de los 42 temas de milongas de hoy, donde aparecen también Susy Shock o Piraña, entre muchas más. La pregunta fue entonces si son conscientes de que al mezclar consagrades con no tan conocides, nos permiten investigar sobre músicos y músicas que no conocíamos, y que eso nos puede llevar a una navegación casi infinita. No solo somos conscientes que al mezclar más conocidos con menos conocidos invita a escuchar, era nuestro objetivo. Así que esta pregunta nos llena de felicidad, porque nuestras playlists son nuestra propuesta, nuestra invitación a justamente salir a conocer. Digamos que es un breve city tour rápido por un mundo, llámese, como hablábamos, las zambas, o llámese, no sé, tenemos Swing Sugaka, que es un acercamiento a la música swing desde Sudamérica, y lo que nosotras buscamos es justamente que esa escucha y esa mezcla y por ahí esas joyitas que nosotras hemos ido encontrando, algunas las conocíamos y otras realmente investigando, porque nos ponemos a trabajar en tratar de que este City Tour lleve a que durante muchas horas quienes escuchan las playlists de Hermana Música sigan conociendo más y más y más, no solo de esos artistas, sino quizás de esos géneros, y que surjan preguntas y que armen sus propias playlists lo más amplias y variadas posibles. Recapitulemos, recién escuchábamos a Eugenia Zorrilla, antes era Florencia Meluso, ambas curadoras de Hermana Música, que arman playlists públicas en Spotify y a quienes pueden ubicar también en Instagram como Hermana Música o escribirles al correo, tomen nota, hermanamusica.com. Se te olvida que me quieres a pesar de lo que dices, pues llevamos en el alma cicatrices imposibles de borrar. Se te olvida que hasta puedo hacerte mal si me decido, pues tu amor lo tengo. Fuerza no será el mundo musical que nos proponen. Es vasto, es placentero, invita a la curiosidad, a la intimidad o a la fiesta, depende qué lista elijas. De ese enorme universo cerramos este momento con un tema extraído de una de las listas de Hermana Música que se llama Hermanas Voces. Es una versión solo vocal de Se te olvida la mentira por las cubanas Gema 4. Y hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida, y al dejarme casi casi se te olvida que hay un pacto, que hay un pacto entre los dos. Por mi parte te devuelvo tu promesa de adorarme, ni siquiera sientas pena por dejar. Desde la gente, el programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción, Edgardo Form y Mariana Anzorena. Política y sociedad, Ana Grondona. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzana. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Varenga. Locución, José María Esquinoca. Desde la gente, el programa de la economía social y solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Desde la gente. Seguimos en Desde la Gente y arrancamos esta segunda hora del programa metiéndonos de lleno en un tema que para la economía social y solidaria, para el mutualismo y el cooperativismo, es de suma importancia. Les contamos que la semana pasada el INAES, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, presentó públicamente los mecanismos que utilizará para la elaboración del Plan Estratégico para la Economía Solidaria en nuestro país. Se trata de un ciclo de encuentros para la construcción de ese plan a partir de los diagnósticos, análisis y desafíos que vayan surgiendo de los propios actores, o sea, las cooperativas y las mutuales de los distintos sectores, y será desde ahí donde se tracen las acciones estratégicas a seguir de manera colectiva. De manera virtual y bajo los protocolos correspondientes, el titular del INAES, Alexander Roig, y los miembros del directorio del organismo que regula el cooperativismo y el mutualismo en nuestro país presentaron el proceso de producción de su plan estratégico. Roig lo hizo de esta forma. Para nosotros es clave que movilicemos las energías del instituto, las energías del sector, del movimiento cooperativo y mutual, porque lo que nos proponemos es dejar de navegar a ciegas y empezar a construir un horizonte con información de calidad, con una identificación de las necesidades del sector y diría también con la identificación de los deseos del sector. Una planificación estratégica es la toma de conciencia de lo que somos, de lo que queremos ser y liberar energía para eso. Una planificación estratégica es todo menos una toma de decisión centralizada. Ese proceso requiere un proceso colectivo, un proceso que nos va a llevar varios meses. Pero es importante que movilicemos nuestro compromiso y nuestra energía para este proceso. Muchas veces la urgencia nos lleva a puesto la necesidad de sentarnos, trabajar, parar la pelota, mirar hacia atrás, mirar a los costados y sobre todo mirar hacia adelante. Nos proponemos una planificación que por lo menos cubra en términos prácticos, los dos próximos años. De todos modos, lo que nos vamos a plantear en los próximos meses de trabajo debería ampliar el horizonte, esperemos, a mucho más años que esos, para darnos cierta estabilidad, para darnos cierta consistencia y para poder justamente organizar las energías de nuestro sector y del Estado. Estamos en vísperas de un regreso a una actividad plena, de una actividad plena en lo institucional del Estado, una actividad plena en lo productivo, y todas y todos los que estamos acá defendemos el convencimiento de que en el centro de la transformación del país y de la recuperación de la Argentina tiene que estar el asociativismo, el cooperativismo y el mutualismo. Del encuentro participaron dirigentes del cooperativismo y del mutualismo, entre ellos el presidente de Cooperar y el titular de la Alianza Cooperativa Internacional, Ariel Huarco, que señaló lo que sigue. Decirle públicamente muchas gracias, Alex, por esta apuesta, que es una apuesta a construir colectivamente, es una apuesta a construir en conjunto, es una apuesta a mirar hacia el futuro de forma planificada, teniendo en cuenta necesidades reales que ocurren en cada territorio y posibilidades que pueden darse desde este trabajo estratégico entre el organismo, entre el Estado y entre los diferentes sectores que componen la economía social y solidaria de nuestro país. Le decimos que estamos orgullosos y comprometidos de ser parte de esta construcción, que cuente con el sector que nosotros representamos, que vamos a trabajar, vamos a dar lo mejor de cada uno de nosotros, de cada una de nuestras entidades, para que esta propuesta, este desafío de articulación conjunta entre el Estado y el sector privado traiga buenas respuestas, traiga buenos proyectos, traiga buenas construcciones y que, bueno, esto sirva para cambiar un poco la realidad que cada uno de nosotros tiene y hacerla una realidad mejor. Transformar la sociedad en una sociedad mejor. En eso estamos comprometidos. Hasta el 22 de septiembre se desarrollarán reuniones con los distintos sectores que condensan las actividades que desarrolla la economía social, popular y solidaria. El diagnóstico conjunto que surja de ahí permitirá trazar los ejes de trabajo, los desafíos y, como señalaba Alex Roig, los deseos de la economía social y solidaria que conformarán las líneas de acción estratégicas para el sector. Durante la presentación, Nahum Mirad, miembro del directorio del INAES, señaló lo siguiente. Cuando el Estado se decide y toma como política pública poner en marcha una planificación estratégica, la clave acá es construir las interfaces que posibiliten la articulación de información, porque información generalmente tenemos todos, todas, en los territorios, pero hay un problema de dispersión, hay un problema de fractura de esa información, que tiene que ser ordenada en un plan estratégico con una visión compartida sobre el todo, construir en base a una visión compartida de futuro un sistema donde esa información se articule con una metodología. Esto requiere mucha capacidad de diálogo, mucha capacidad de conversación, y es en el proceso que nos vamos a meter en los próximos meses. Una última idea: cuando los sistemas se ponen más complejos, producto de las crisis, producto de las dificultades, hace falta aún mayor capacidad de entender dónde estamos parados. Bueno, estamos en esa situación, saliendo con mucha fuerza de una pandemia, generando una nueva situación social que va a implicar lo mejor de nosotros, y el cooperativismo, el mutualismo, la economía social solidaria, la economía popular, tienen mucho recorrido en esta capacidad de resiliencia que tiene nuestra comunidad para salir de las crisis. Bueno, el enorme desafío es poner eso en un plan que, como política pública, la verdad que implica un salto enorme adelante. Poner en un plan la resiliencia que tiene el movimiento cooperativo para salir adelante después de una crisis profunda como la provocada por la pandemia, decía Naum Mirad, miembro del directorio del organismo. Y en ese mismo sentido, Alex Roig hablaba del compromiso colectivo para llevar a buen puerto ese proceso. A su turno, Zaida Shmaruk, del directorio del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, hizo hincapié en la construcción de una agenda colectiva con la perspectiva de la economía social y solidaria. Ir buscando construcción de agenda, construcción de puesta en común de escenarios, de puesta en común de perspectivas, de agendas, pero todo este tiempo, toda esa búsqueda estuvo muy impregnada por la urgencia y la emergencia que significaba para todo el pueblo argentino y para este sector en particular salir de las políticas del gobierno anterior y entrar en una pandemia devastadora no solo para nosotros sino para el mundo. Entonces, digo, a mí me parece que este es un momento muy, muy importante porque tengo la plena convicción de lo que estamos haciendo es dar un paso adelante en la construcción de esa agenda colectiva, de la puesta en común, no solo de las necesidades particulares de cada uno, de las especificidades en las que este sector se organiza, sino también en dar un paso adelante en la puesta en valor y en el desarrollo que la economía social, solidaria y popular tiene para aportar en este momento de reconstrucción del trabajo, de reconstrucción de la producción y de reconstrucción de los lazos sociales devastados por todo esto que decía anteriormente. Finalmente, y ya cerrando el encuentro, el titular del INAES, Alex Roig, subrayó la necesidad de la construcción colectiva en un proceso de toma de conciencia que surge del hacer y no desde un escritorio, y convencidos de que en el centro de la recuperación de la Argentina tiene que estar la economía social y solidaria. Asumir que lo propio de una planificación estratégica implica una posición de muchísima generosidad, como todo proceso colectivo. Muchísima generosidad porque uno trabaja obviamente para mejorar los distintos sectores en los cuales estamos, pero a su vez la planificación estratégica es del conjunto del sector, no solamente del propio. Esa generosidad se funda sobre un principio de humildad. Un principio de humildad que tiene que ver con que nadie, y eso es la base del colectivo, digo, nadie puede hacer solo. Este año, en el Día Internacional de Cooperativismo, el lema era reconstruir mejor juntos. Ese reconstruir mejor juntos implica justamente saber que no sabemos. Eso sería como la base de cualquier planificación estratégica. Saber que no sabemos y por eso necesitamos al otro. Por eso yo creo que el INAES y el sector también puede dar cuenta a la sociedad de una forma de trabajar, de una forma de hacer política, donde el punto de partida está en ese respeto que nos brinda el saber del otro. Desde la gente, desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Si nos estás escuchando desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y más precisamente desde el barrio de Flores o cercanos, te contamos que se viene la primera Feria del Libro de Flores. Se realizará hoy desde las 12 y hasta las 20 en Morón y Artigas, gratis y en la calle. Ensayos, novelas, cuentos, cómics y fanzines salen a la calle y se ofrecen al encuentro del público. Libros vivos, orgánicos y mutantes que disparan relaciones, alimentan redes y prosperan en ecosistemas autogestivos. La invitación es a volver al espacio público con alegría y organización, con los cuidados necesarios, pero con la convicción intacta de que sin encuentro no hay posibilidad de nada. La cita es en el barrio de Flores. La propuesta se suma a la ya tradicional Feria de Artigas para conformar una cuadra de proyectos comunitarios con propuestas editoriales, de artesanías, indumentaria y gastronomía. Hoy, desde las 12, en un ratito nomás, y hasta las 8 de la noche, en Morón y Artigas, Flores. ¿Tenés Credicop? Tenés ahora 30, para que puedas comprar con tu tarjeta Cabal Credicop en 30 cuotas todo lo que necesites de línea blanca. Heladeras, lavarropas, aires acondicionados y mucho más. Además, en otros rubros, 24, 18 y 12 cuotas. Informate en www.bancocredicop.coop. ¿Tenés tarjeta Cabal Credicop? Tenés cuotas. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo vigente hasta el 31 de enero de 2022, sujeto a condiciones definidas por el Gobierno Nacional para el programa Hora 12. Más información en www.bancocredico.coop. Usted está ingresando en Visión de Géneros. Un espacio de entrevistas. Reflexión. Información. Con perspectiva de géneros. En Desde la Gente. Desde la Gente. Visión de Géneros. Visión de Géneros. Bienvenidos amigos, ¿cómo estamos? Hoy queremos compartir con todos ustedes un informe que llegó a nuestra mesa, muy interesante. Tiene el título Sesgos de Género en la Argentina. Es un estudio realizado por el Grupo de Estudios Críticos sobre Ideología y Democracia, más el Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos, se llama LEDA, es de la UNSAM, con el apoyo del CONICET y de diputados de la República Argentina. Estuvimos hablando con una de sus analistas y redactoras, ella es Lucía Huegelin, es socióloga, doctora en ciencias sociales y coordinadora del LEDA. Con ella hablamos entonces porque el informe arranca diciendo que en el año 2015 los feminismos intensificaron su intervención en la esfera pública con la irrupción del movimiento Ni Una Menos, presentándose como la emergencia de procesos políticos que ya estaban en configuración, pero de manera subterránea. De allí en adelante, los discursos de odio contra el discurso feminista y quienes lo enunciaban han ido en aumento, alimentados por el rechazo de algunos sectores a los que estos comenzaron a identificar como ideología de género. Este es el puntapié inicial de este estudio que vamos a desmenuzar en el día de hoy. Le preguntábamos entonces a Lucía Huegelin por qué se propusieron hacer este estudio. Desde el Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos, que el LEDA, con sede en la Universidad de San Martín, nos propusimos trabajar, no solo indagar, digamos, no solo las ideologías antidemocráticas sobre las que venimos trabajando ya desde el 2011, digamos, con diferentes proyectos de investigación más académicos, digamos, con financiamiento del CONICET, de la UBA, bueno, con parte del equipo, sino que en este caso nos estamos proponiendo, nos propusimos fundar, digamos, un espacio para mirar como un poco más específicamente lo que sucede con estas ideologías antidemocráticas en las redes sociales, esto que empezó a llamarse discursos de odio, ¿no? Y sobre lo que se empezó a hablar cada vez más, digamos. Empezamos entonces a trabajar sobre eso y a diseñar un proyecto para trabajar sobre eso, pero con la idea ahí no solo de situar la investigación en el ámbito académico, sino de pensar también un poco maneras de, justamente por el tema y la la actualidad, ¿no? Del tema que ya venía siendo nuestro objeto de estudio y se convirtió como en un tema muy central de la discusión pública, de la agenda argentina. Entonces, nos interesaba que salir un poco del ámbito académico y construir un espacio que construya datos como científicos, pero que con esos datos científicos pudiera como salir a participar, digamos, de la discusión pública, publicando informes como este que publicamos ahora sobre sesgos de género, ¿no? En este caso, trabajamos con una pregunta de una encuesta que hicimos el año pasado sobre, digamos, diseñada específicamente para medir ideologías antidemocráticas, y en esa encuesta, digamos, una de las preguntas tenía que ver con prejuicios de género, digamos, ¿no? Para indagar la extensión y la intensidad de los sesgos asociados al género en nuestra sociedad, incluyeron una pregunta en esta encuesta que se desarrolló con el LEDA, y el objetivo principal de esta encuesta fue la medición y el análisis de las disposiciones subjetivas hacia la reproducción y adhesión a los discursos de odio que circulan en una variada serie de medios digitales como Twitter, como Facebook, redes o chat. Presentaron en este estudio los resultados de las preguntas sobre sesgos de género y su entrecruzamiento con otras variables sociodemográficas e ideológicas. Le preguntamos a Lucía Huegelin, una de las redactoras, además de socióloga y doctora en ciencias sociales, ¿qué instrumento utilizaron? ¿Cuál fue la pregunta nodal de este estudio? Cuando nos propusimos trabajar con discursos de odio, se volvió evidente que la cuestión de género tenía que ser como un tema en nuestra encuesta. Teníamos que intentar como trabajar con algo de esa problemática, que no es la problemática con la que nosotros solemos, sobre la que nosotros solemos trabajar. Nosotros venimos trabajando, como contaba, o sea, con ideologías antidemocráticas, pero en el presente, un poco en función de en relación con los avances, digamos, de las luchas feministas con cada vez más presencia en la esfera pública, también se hicieron, digamos, paralelamente, ¿no?, más evidentes ganan presencia cada vez más discursos críticos hacia ese feminismo, que muchas veces aparecen enunciados y construyen una serie de redes discursivas, digamos, de tejidos discursivos antidemocráticos, ¿no? Es decir, los feminismos, quienes enuncian un discurso feminista, las mujeres o identidades de géneros disidentes, digamos, aparecen como objetos de los discursos de odio muy a menudo, ¿no? Entonces, era relevante para nosotros incluir algo en nuestra encuesta sobre esta cuestión, ¿no? Sobre los prejuicios de género, los sesgos de género. No medimos en la encuesta, la violencia hacia las mujeres, ni hacia esas identidades de géneros disidentes, ni nada por el estilo, sino que lo que intentamos nosotros registrar es algo que está como por detrás de esas violencias manifiestas que se encargan de medir, y mucho mejor que lo que podríamos hacer nosotros, diferentes, incluso como partes o del Estado, ¿no? Organismos estatales se encargan de registrar mejor y de un modo mucho más preciso esas violencias. Nosotros lo que nos interesa es registrar un poco las condiciones de posibilidad para esas violencias, ¿no? ¿Qué ideologías circulantes sobre las mujeres, en este caso, posibilitan lo que después aparece como violencias manifiestas? Y también, ¿no?, construyen entonces ese caldo de cultivo para el crecimiento de los discursos de odio contra esas identidades. Entonces, el instrumento que usamos fue una pregunta sobre prejuicios de género. En este caso, la pregunta era: si usted tuviera una enfermedad muy grave y tuviera que operarse, ¿quién preferiría que lo opere? Las opciones eran cualquier médico, un hombre, una mujer, o no sabe, no contesta, ¿no? Bueno, esa fue como la pregunta nodal y un poco el informe mostramos el cruce de las respuestas a esa pregunta con una serie de variables que se medían también en la encuesta, tanto sociodemográficas como ideológicas. Estamos hablando con Lucía Hueguelín, socióloga, doctora en ciencias sociales, coordinadora del LEDA, encargada del estudio sobre sesgos de género en la Argentina. La población objetiva del estudio ha sido personas mayores a 16 años de toda la República Argentina. Es un instrumento de recolección de datos. La técnica fue vía teléfono, método IVR, y el trabajo de campo se realizó desde el 27 de noviembre del 2020 al 3 de febrero de 2021. La muestra fue sobre 3.140 casos efectivos. Le preguntamos también a Lucía Hueguelín, corredactora de este estudio, cuáles fueron las categorías relevadas y las principales conclusiones. A ver qué nos decía. En las respuestas a esa pregunta, nosotros leemos entonces la existencia de prejuicios de género, ¿no?, asociados al género, específicamente en quienes responden que preferirían que los opere un médico varón, pero también en quienes responden que preferirían que los opere una médica mujer, ¿no? Son distintos prejuicios los que operan en cada caso, pero en los dos casos, digamos, se trata de prejuicios de género. De todos modos, la respuesta general, digamos, dio como mayoritariamente una preferencia en relación a los varones. Un 11,8% prefiere que lo opere un médico varón, mientras que solo un 5,8% que prefiere que lo opere una médica mujer. Lo interesante empieza a aparecer sobre todo cuando lo cruzamos con otras variables. Nosotros trabajamos con la variable región, que teníamos representatividad de regiones en la encuesta porque era una encuesta de más de 3.000 casos y estaba, digamos, hecha de tal manera que permitía la representatividad por regiones. Los prejuicios de género, digamos, operan con un sesgo mayor en la región del NEA y del NOA, ¿no? Allí es más alto es más alto ese número, ¿no? Los quienes responden que prefieren una médica varón o una médica mujer son más, ¿no?, que en el total del país, ¿no?, que el promedio, el total del país. Después lo cruzamos con la variable edad, la cruzamos con nivel educativo, empleo, posición frente a la legalización del aborto, y también lo cruzamos con nuestro índice de discursos de odio, que es un índice que nosotros construimos para esta encuesta, donde medimos disposición a reproducir, ¿no?, a promover discursos de odio. Y hay una asociación que es interesante analizar ahí entre quienes tienen mayores disposiciones a promover discursos de odio y quienes tienen mayores sesgos de género, ¿no? Eligen efectivamente varones y mujeres, ¿no?, para operarse, en este caso, que era el modo de preguntar esto. Pero también algo muy interesante es lo que apareció en relación al cruce con empleo. Ahí, sobre todo, hay dos cuestiones. Una es que quienes menos prejuicios de género, digamos, muestran son los trabajadores familiares sin remuneración fija. Esa categoría, que es una de las que nosotros ofrecíamos para que la gente se auto ubique, ¿no? En esa categoría es la única categoría en la que la preferencia por una mujer, para una médica mujer, fue más alta que la preferencia por un médico varón, y además el total, digamos, si uno suma las dos preferencias, fue muy baja en comparación con el total, digamos, general, ¿no? Un 4,5 prefieren, los trabajadores familiares sin remuneración fija, prefieren que los opere una mujer, ¿no?, frente a un 2,7 que prefieren un varón. Entonces, ahí asumimos que hay una cierta feminización de esa categoría laboral, ¿no?, que efectivamente fueron mujeres quienes mayoritariamente se ubican ahí, y hay una asociación entre esa feminización de las tareas con la imaginación de quién haría mejor esta otra tarea. Y otra cosa interesante que apareció es que quienes más prejuicios de género muestran son en estas categorías laborales son los dueños y empleadores, ¿no?, y patrones. En esa categoría la preferencia por un médico varón da un 21%, que comparándola con el 11,8% que da en términos como en el promedio nacional, es bastante alta, ¿no?, es casi el doble, o sea que ahí hay un sesgo grande en esa profesión, ¿no?, en esa categoría laboral, que es la de los patrones y empleadores. Hoy

veremos algunas, aportaremos las nuestras e intentaremos buscar algunas respuestas que obviamente no serán definitivas. Primero, puntualicemos una de esas obviedades que muchas veces se transforman en el árbol que no nos deja ver el bosque, ¿no? El origen de esta crisis hay que buscarlo en el resultado de las PASO y en la interpretación de ese resultado. Comencemos entonces como corresponde, por el principio. En líneas generales, todos coinciden en señalar que la economía fue el factor determinante en el humor del voto. Se llegó a la elección de medio término con una mayoría de la población vacunada. Sin embargo, la derrota del oficialismo se explica claramente porque no pudo cumplir con el contrato electoral de 2019 de dejar atrás la crisis socioeconómica que dejaron los 4 años de macrismo. Está claro que la situación económica no es la única variable ni la única explicación al resultado. Es cierto que con el kilo de carne a 1.000 pesos o el kilo de yerba a 500 es casi un milagro que se pueda ganar una elección, pero no es menos cierto que la foto de Olivos afectó, que adelantarse en la cola de la vacunación afectó también, que la pésima comunicación oficial afectó, y que esa búsqueda del centro y del consenso con quienes jamás quieren consensuar nada, de algún modo afectó la performance del oficialismo. Estas cuestiones son las que vamos a intentar pensar hasta el final del programa junto a nuestra socióloga de cabecera, Ana Grondona. Ustedes ya la conocen. Ella es doctora en ciencias sociales, investigadora del CONICET y el Centro Cultural de la Cooperación, que ya está en línea para escuchar a los distintos analistas y con ella cerraremos. Estamos con Martín Cortés, politólogo y coordinador del Departamento de Estudios Políticos del Centro Cultural de la Cooperación, con Andrés Scheinman, politólogo, docente de la UBA y autor, entre otros, del libro La fobia al Estado en América Latina, y con Ricardo Aronskin, licenciado en Economía y magíster en Relaciones Internacionales por Flaxo. Comenzamos con Ricardo Aronskin, quien hizo este primer análisis del resultado de las PASO del domingo pasado. Primero hay factores completamente ajenos a la voluntad del gobierno, por ejemplo, el efecto de la pandemia. Por supuesto es un efecto dañino, es un efecto que a todos nos joroba en alguna medida, así que eso no genera de por sí un clima favorable a ningún oficialismo en ningún lado. Pero por supuesto que hay elementos que sí dependían del gobierno. Yo los divido en dos: uno que tiene que ver con las políticas económicas y sociales, y otro que tiene que ver con el imaginario, las expectativas, el clima de cambio, ¿no? Yo creo que el gobierno empezó muy bien en el sentido de que logró instalar una imagen que se comprometía con la protección de la sociedad. Eso avanzó en una parte del año pasado, pero progresivamente, y yo creo que ahí jugó un papel muy importante el intento de golpe de mercado en los meses de septiembre, octubre, ahí el gobierno empezó a abandonar este lugar de yo voy a proteger y voy a defender a la sociedad, y empezó a buscar un lugar más intermedio, que es el que siguió recorriendo a lo largo de este año, digamos, tratando de quedar bien tanto con los factores de poder internos como con el Fondo Monetario Internacional. Y eso indudablemente se siente, porque no, la verdad que la situación es una situación de emergencia, no es una situación normal. Esto no da para tener un gobierno moderado, tranquilo, prudente y que se dedica a tranquilizar la economía, sino que requiere un gobierno que tome un conjunto de medidas que claramente hagan sentir que la sociedad está siendo protegida, defendida, cuidada. Uno no puede implementar una política correcta como el IFE y después discontinuarla como si ya se hubiera terminado todo. Y eso con un conjunto de situaciones donde el gobierno dijo que iba a hacer y después se quedó a mitad de camino. Hay falta de motivación, esto tiene que ver con un discurso gubernamental muy pobre, no se puede plantear que el objetivo es vacunar y después el objetivo es reactivar la economía, entre otras cosas, porque este año que ya se está reactivando la economía, lo que se está demostrando es que la reactivación no llega masivamente a la población, sino que hay núcleos muy importantes que ni se enteran de que hay una reactivación económica. Entonces ahí hay que asumir que hay una realidad de emergencia, que el mercado no da respuesta y que hay alguien que se quiere hacer cargo de todos los problemas. Si no se asume, si se sigue flotando en la autocomplacencia, va a haber una desmoralización y desmovilización y desmotivación. Frente a este diagnóstico, que puede resumirse en que el bolsillo de las mayorías sigue tan flaco como en los tiempos del macrismo, aún con una recuperación económica, Alberto Fernández tomó nota el mismo domingo cuando señaló que se escuchó el mensaje de las urnas y la primera reacción es la puesta en marcha de una serie de medidas que van en el sentido de corregir estas cuestiones. Con todo, esto no impidió que las diferentes posiciones al interior del frente gobernante quedaran expuestas a la luz del día, desatando una crisis que, como era de esperar, fue exprimida al máximo por los medios hegemónicos y la oposición. Ante este panorama económico, el gobierno nacional reacciona con la puesta en marcha de una serie de políticas, entre las que se destacan aumentos a jubilados, AUH, créditos a tasa cero, y hasta se analiza el pago de bonos a empleados del sector privado. Las movidas económicas pueden generar un ingreso necesario en lo inmediato, pero no va al nudo del problema. En el sitio Panamá Revista, con la firma de Pablo Toussaint y Federico Zapata, se hace un análisis que va al hueso. Allí Zapata y Toussaint escriben: no es la pandemia, es la crisis del modelo de acumulación que el sistema político nacional no logra resolver desde 1975, pero cuya versión post-2001 terminó de agotarse a principios de la década pasada. El costo político de la pandemia hubiese sido infinitamente menor si el Ejecutivo encaraba, al menos con la seriedad del caso, la crisis del modelo de acumulación. Y en ese análisis seguimos teniendo a la economía como eje, claro, pero también nos habla de política. Momento ideal, entonces, de escuchar atentamente al politólogo Andrés Seymann. Cuando uno analiza la vida interna de un espacio político, cuando uno observa la vida interna de un gobierno, cuando uno se sitúa en los lugares más encumbrados donde se toman las decisiones políticas que impactan a millones de personas, como uno puede encontrar físicamente en la Casa Rosada, siempre existen rencillas internas, siempre existen discusiones intensas, siempre existen incluso operaciones cruzadas. Me animaría a decir que eso es casi algo natural en la política, eso es algo que ocurre naturalmente. Ahora, ¿de qué modo se expresan esas diferencias? ¿De qué modo se expresan esos combates internos? ¿Qué lugar tienen en el seno del conjunto de las discusiones que tiene que llevar una sociedad? Creo que ese es el punto principal que estamos observando, los interrogantes centrales que estamos observando en el marco de la crisis interna que hoy atraviesa el Frente de Todos después de la derrota electoral de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del pasado domingo 12 de septiembre. Y creo que para hacer una reflexión en torno de lo que está ocurriendo y de la dimensión que ha asumido el debate interno, es fundamental pensar un poco la génesis del Frente de Todos, cómo surgió el Frente de Todos, porque creo que allí está, de alguna manera, el corazón de la respuesta que debería tener el espacio político oficialista frente a la crisis que vive después de las elecciones del pasado 12 de septiembre. Y si uno analiza el periodo 2015-2019 en el seno de la oposición política al entonces gobierno de Mauricio Macri, uno encuentra una enorme actividad política, una enorme vitalidad en los sectores populares que les permitió enfrentar las políticas llevadas a cabo por el entonces presidente Macri. De alguna manera, el tránsito que permitió construir una alternativa política en las elecciones presidenciales del 2019 estuvo marcado por una senda que fue desde la calle, desde la protesta, desde la demanda que surgió de las organizaciones sociales, populares, del movimiento feminista, de derechos humanos, de los sindicatos, de las organizaciones de la economía social, de las organizaciones de la economía popular, hacia la clase política, hacia la dirigencia política. Hubo un tránsito muy claro desde la calle hacia la dirigencia política. Entonces, creo que hoy, para pensar una salida de la crisis del Frente de Todos, es fundamental reconectar con ese modo de constitución del espacio político que hoy es oficialista en la Argentina. Es decir, reconectar con las necesidades más importantes que tiene la sociedad, reconectar con las dificultades que enfrenta la sociedad en la pandemia, reconectar con las carencias más acuciantes que hoy están atravesando los sectores populares de la Argentina, para pensar herramientas concretas, para pensar herramientas tangibles que puedan permitir transformar esa situación de penuria que vive una gran parte de la sociedad argentina. Me animaría a decir que todas las intrigas de palacio que han surgido en la última semana tendrían que ser reencauzadas prácticamente para poder encontrar soluciones concretas a través de políticas concretas que permitan revertir esta situación que hoy atraviesa la Argentina. Si el Frente de Todos logra generar ese tránsito nuevamente desde las necesidades de la sociedad hacia la política y no quedar encerrado en las intrigas de palacio, en las discusiones internas, en las rencillas como la primera plana de la discusión nacional, otro va a ser el escenario de cara a las elecciones de noviembre. Por eso es fundamental, en el marco de ese espacio político, volver a su génesis, volver a aquellos aspectos que le dieron lugar al nacimiento del Frente de Todos, que no fueron otra cosa que la necesidad de expresar en términos políticos las necesidades más acuciantes de la sociedad. Creo que ese es el debate más importante que se viene de aquí adelante en el Frente de Todos, una vez que se baje la marea de la crisis interna en términos de las principales figuras políticas del oficialismo. Se van sumando argumentos. Desde lo económico, Ricardo Aronskin señalaba como el déficit mayor del gobierno el no haber podido cumplir con su contrato electoral de un aumento claro de los ingresos de las mayorías. Y desde lo político, la imposibilidad de movilización de las fuerzas populares a causa de la pandemia. Movilizaciones que fueron el embrión del Frente de Todos en 2019, tal como recién subrayaba Andrés Cheyman. El periodista Hernando Kleymans resume el conflicto de estos días en una acertada frase desde la revista web El País Digital. Él sostiene: aunque la gestión contra la pandemia sea ejemplar, no sirve para fijar un patrón general de conducción reconocido por el pueblo. Los grandes sectores populares no diferencian entre vida y economía. Suma ahora su análisis Martín Cortés, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y en Filosofía por la Université Paris 8. Son días y horas muy intensas. Lo primero que quisiera decir en ese sentido es que creo que hay que tomar un poco de distancia, al menos para el análisis. Hay que tener en cuenta que son días de una intensa aceleración de los tiempos políticos y que en algún momento eso va a tomar otra velocidad, como para no tomar esto como un conjunto de acontecimientos tremendos o sin retorno. Lo primero que quisiera decir en ese sentido es que creo que esa aceleración tiene que ver con una lectura política del resultado electoral y de estos días que hace quien es la principal conducción de la fuerza social que gobierna, no necesariamente los resortes políticos del gobierno, y en esa diferencia creo que se juega mucho de lo que aquí está sucediendo, y me refiero obviamente a Cristina, ¿no? Cristina creo que hace la lectura, pasados unos días de la, y esto su carta lo confirma, ¿no? Pasados unos días de la elección, hace la lectura de que la tendencia del gobierno es a seguir más o menos en una misma sintonía. Y ella prefiere patear el tablero, producir una conmoción política, antes que jugar en un escenario de inercia, ¿no? Que puede empeorar las cosas y que no es el estilo político que ella tuvo nunca. Entonces me parece que eso explica en cierto sentido esta, esta aceleración de los tiempos. Y el problema de fondo me parece que remite al tipo de configuración de la alianza política gobernante, ¿no? Creo que ahí hay varios puntos a pensar, ¿no? Cuando Cristina hace la convocatoria en mayo de 2019, Alberto como candidato a presidente, no solamente estaba ampliando el signo político de la alianza hacia el centro, sino que también estaba pensando en la gobernabilidad. Estaba pensando en que ella iba a ser sometida muy rápidamente, si era ella la presidenta, una serie de presiones muy fuertes, y que ampliando la coalición podría garantizar, o por lo menos suponer, intuir un escenario un poco más llevadero para el gobierno que tuviera que heredar las condiciones terribles que emergerían del macrismo, ¿no? Estamos escuchando a Martín Cortés, además investigador asistente del CONICET con sede en el área de políticas del Instituto de Desarrollo Humano de la Universidad Nacional de General Sarmiento y es coordinador del Departamento de Estudios Políticos del Centro Cultural de la Cooperación. Ahora, creo que en esa articulación de la alianza a partir del 2019 no se juegan solamente dos tendencias ideológicas, digamos, ¿no? Como si Cristina encarnara la radicalidad y Alberto la moderación. En parte se juega eso, pero también se articularon dos modos de hacer política, ¿no? Uno más ligado con la militancia, la construcción alrededor de la figura del pueblo, de las necesidades del pueblo, del diálogo con el pueblo, y otra forma más vinculada con la política de palacio, ¿no? Con la política de operación, y lo digo no peyorativamente, ¿no? Alberto Fernández siempre fue un gran operador político, interesante en términos, si se quiere, ideológicos dentro del menú de lo posible, pero ese fue su rol también como jefe de gabinete de Néstor Kirchner, ¿no? Entonces, cuando Cristina amplía su coalición, no solo la amplía en términos ideológicos, también la amplía en términos de las modalidades de construcción, ¿no? A través de Alberto puede llegar a otras zonas del peronismo o incluso a otras zonas de otros partidos que no podía llegar con su propio estilo. Ahora, me parece que la tensión entre esas dos formas de construcción política es lo que estalla o lo que de alguna manera produce los problemas o los acontecimientos en los que nos encontramos en este momento. El problema no es tanto que una forma tenga que anular a la otra, sino que me parece que lo que señala Cristina en su carta es que hay una excesiva predominancia de la lógica de palacio en el gobierno, ¿no? Y que ahí hay un evidentemente un límite claro en la que conduce a la dificultad para escuchar, incluso no solo para tomar iniciativas políticas digamos así, que rompan el escenario actual o que produzcan mejoras sustantivas en el escenario actual, sino incluso para escuchar a la propia sociedad. Parece que lo que señala Cristina es que esa forma de concebir la política, demasiado afincada al interior de la rosca de palacio y al mismo tiempo demasiado enamorada de las técnicas de comunicación política, de las formas, digamos, de presentar las cosas antes que de los modos de construcción política, bueno, no es que eso no sea necesario, sino que si eso es lo único que hay o lo que predomina abiertamente en la lógica del gobierno, es muy difícil que se produzcan transformaciones sustantivas, ¿no? Entonces me parece que eso es lo que está señalando Cristina con la carta y lo que está instando de algún modo a transformar, ¿no? Creo que Cristina sabe que si no es la lógica de la política, la lógica de la construcción, la lógica incluso de la tensión, de la producción de tensión política, lo que moviliza al gobierno, no hay destino posible en un contexto tan delicado como el contexto argentino. Sobre lo que hay que decir también, que no es solamente, digo, el desempeño del gobierno relativamente, por lo menos en materia de la pandemia, ha sido interesante, ha podido resistir a una situación realmente absolutamente inesperada, desgraciada, contingente, y sin embargo pudo resistir de un modo más o menos digno. Me parece que lo que se está discutiendo hoy es cómo se pasa al siguiente paso, ¿no? Y si no se hace apoyado en una lógica política fuerte que discuta los grandes problemas argentinos y que salga de la lógica de la operación, de la comunicación política por sí misma, etcétera, será muy difícil que sea de un modo interesante, ¿no? Rescatamos la interpretación que Martín Cortés hace de la carta de la vicepresidenta de la Nación. Él dice, si no es la lógica de la política, la lógica de la construcción, la lógica de la producción de tensión política, lo que moviliza al gobierno, no hay destino posible en un contexto tan delicado como el contexto argentino. Y esa tensión es muy necesaria en este momento. Fue uno de los mensajes de la elección del domingo. Si vamos a los números que arrojaron las PASO, redondeando cifras para que se entienda el concepto, si este año el padrón contaba con casi 34 millones y medio de votantes y se acercaron a las urnas poco más de 23.200.000, es decir, que hubo una participación de casi el 68% del padrón, si lo decimos en otras palabras, 11 millones de personas no fueron a votar. No decimos que sean votantes del Frente de Todos, pero una abstención tan elevada demuestra un descontento muy grande en un país con voto obligatorio. Nuestra socióloga de cabecera, Ana Grondona, está conectada desde el inicio de estos análisis y es hora, en este momento, de escucharte, Ana, después de decirte muy buenos días justamente en estos días complejos. ¿No es así, Ana? Buenos días a todos y todas nuestras oyentes. Ante todo, reconocer que son horas aciagas, de mucha intensidad y también de mucha angustia, como dijo Daddy Brieva, a quien solemos citar, para quienes nos preocupa el avance de la derecha, un posible regreso del programa macrista y más en general, para quienes vemos con preocupación ya las medidas económicas de Alberto Fernández, o más bien la ausencia de ellas, ¿no? Y con consternación esta coyuntura. Es muy difícil reflexionar sobre algo que se sigue moviendo con tanta intensidad, pero me parece que en términos así muy generales podemos decir que esto se presenta, a lo que se disparó a partir del miércoles, jueves. Uno podría leer a simple vista un conjunto de intrigas palaciegas, y eso es correcto. Me parece que además hay muchos personajes que han hecho su carrera política desde esa lógica, y el propio Alberto Fernández ha sido mayormente un político de palacio y no tanto un político de territorio. Como suele decirnos Andrés Seymann, en las reflexiones que compartimos para paliar la angustia, hay algo de la velocidad y la dinámica tan alocada que tomaron los hechos, que probablemente tenga mucho que ver con la falta de movilización callejera, con todo este encierro que produjo en sentido profundo la pandemia. Pero me parece que también hay que decir, o por lo menos es mi opinión, que esta es la primera discusión política de la campaña. Una campaña que hemos señalado múltiples veces era lavada por demás, la panacea del marketing político, la indefinición permanente, un conjunto de fotos que no sabíamos bien de qué fuerza política era, cuándo, y esto me parece que es lo que hay que subrayar. Estamos ante una crisis brutal en términos civilizatorios, por lo que implica la pandemia a todo nivel y en términos económicos a nivel global. Frente a eso, la campaña estaba muy desacoplada. Y me parece que hay algo de estos acontecimientos y de su brutalidad y de su velocidad que marca ese desajuste y que viene a reacomodar algo, digamos. La carta de Cristina el jueves por la noche tiene el tono que amerita la época. Podemos discutir muchas cosas. A mí me pareció una carta respetuosa, por supuesto enojada, pero digamos, una Cristina abriendo el diálogo. Y me parece que planteó los temas de fondo y que puso el discurso a la altura de un tiempo que estaba muy digamos, que estaba yendo por una vía asincrónica respecto de la envergadura de los hechos. Es decir, me parece que se están jugando cosas sumamente relevantes, que estamos ante un ejemplo que podrá servir en múltiples clases de múltiples disciplinas de las ciencias sociales, una para pensar en términos sociológicos hasta dónde se tolera un desacompasamiento entre una crisis y sus dimensiones objetivas y la construcción imaginaria del marketing político. Me parece que eso estalló, explotó en mil pedazos, que ya venía tensionado, yo diría, desde el acontecimiento vicentín, y que terminó de estallar para repetir esa imagen. Por otro lado, me parece que estamos asistiendo, y no me quiero meter en el terreno de los compañeros politólogos, estamos asistiendo a una gran lección de ciencia política, la autonomía y lógica de lo político, y podríamos bien ilustrar las tensiones entre una ética de la convicción y una ética de la responsabilidad, ¿no? Que me parece que era en parte lo que se dirime entre las distintas valoraciones del modo en que actuó Cristina en las últimas horas. Me parece que hay cuestiones de fondo con las que no se podía continuar, no se podían consensuar en silencio, una orientación económica guiada más bien al ajuste, por una política de disminuir el déficit, incluso respecto del presupuesto, etcétera, etcétera. Todos los argumentos que ella expone allí en su carta marcan una necesidad de discutir la programática, que es una cuestión largamente pendiente en el frente de todos. Me parece que fue un poco la condición de posibilidad dejar eso en suspenso, pero eso, una cosa es dejar eso en suspenso en condiciones de normalidad, donde también hay algo del movimiento social y movimiento de calles que va organizando una agenda, y me parece que hacerlo en condiciones de pandemia trajo otras consecuencias. Y también la ética de la responsabilidad, ¿no? De hasta dónde tensar en virtud de valores políticos, éticos, siendo que las consecuencias de hacerlo, digamos, de extremar esa tensión, podría ser la ruptura del frente. Al respecto, y esto para cerrar un análisis que, insisto, solamente puede ser muy desprolijo dado el ritmo de los acontecimientos, yo marcaría una diferenciación, sobre todo para valorar la actitud de un sector político que suele ser muy denostado por los medios, y particularmente en estas escenas que los medios gustan de construir como casi una telenovela, una cosa al estilo Pimpinela, cuando lo que se están discutiendo son cosas muy de fondo, quizás bajo una forma que oculta la profundidad de lo que se está discutiendo. Pero cierro ese paréntesis. Lo de la diputada Fernanda Vallejo fue sin duda un acto de irresponsabilidad política en un contexto tan caldeado, lanzar un audio, un grupo de WhatsApp de esas características, bueno, poco queda por decir. Sin embargo, me parece que hay que subrayar el hermetismo que tuvo el sector de la Cámpora en toda esta coyuntura, que lejos de salir a profundizar las tensiones, mantuvo un cauteloso silencio. Eso me parece que también habla no solo de estilos políticos, sino también de la diferencia de estas lógicas marketineras de los que vienen sueltos y sueltas y aquellos que, por el contrario, pertenecen a una organización. Que en los términos de la coyuntura neoliberal que nos sigue atravesando culturalmente es criticado, ¿no? Porque la organización es como una falta de libertad y ahí vienen todas esas imágenes. Pero evidentemente en este caso puede hacer la diferencia para construir un marco de diálogo hacia adelante. Veremos cómo sigue. Curiosamente yo tengo bastante esperanza de que se restituya el diálogo y el frente bajo nuevas formas. No tengo idea cómo sucederá. Y seguiremos esto atentamente para ver por dónde continúan los rumbos de la Argentina. Gracias, Ana, como siempre, pero más en estos tiempos complejos. Y coincidimos en esa visión optimista de lo que vendrá. Tal como nos decías en el inicio de tu comentario, si bien las formas no parecen ser las mejores, qué bueno que haya aparecido el debate político en esta campaña que estaba tan lavada. Será, como siempre, Ana, hasta el sábado próximo. Y de todo lo escuchado y leído en estos días, me hice una minuta con la que quiero cerrar estos minutos, más lleno de preguntas que de respuestas. Y aquí van. Para recuperar la confianza perdida, tendrán que cumplir con la palabra empeñada en cuanto a atender a los que menos tienen. Escuchar al pueblo, pero también hablarle. Descontento que se volcó a la derecha, representada por Milei, aún en espacios vulnerados, pero con un crecimiento inédito de la izquierda. El trabajo precarizado fue un factor desencadenante del descontento y, sin dudas, la pobreza y la cuestión económica deben estar en el centro del debate. Así como en las movilizaciones contra las políticas macristas estuvo el germen del Frente de Todos, en las movilizaciones que vendrán estarán las voces que habría que escuchar y atender. Que más allá de los cambios en el Gabinete Nacional, lo importante es cuáles son las políticas que esos hombres y mujeres vienen a implementar. Y si hay algo que no debe asustarnos, es el necesario debate político. Y aquí termino compartiendo las reflexiones que dije al comienzo en el editorial del programa y que aportó con su serenidad, con su claridad, con su bonomía Estela Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, reflexiones a las que sumo las de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, que nos hizo llegar con su generosidad de siempre, Tati Almeida. Desde la gente. Desde la gente. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad. Desde la gente. Desde la gente. Dentro del ciclo Hablar de Literatura, el tema del próximo jueves será Cada frontera abrupta, poesía latinoamericana contemporánea. Conversatorio y lectura sobre los libros de Andrés Paniagua y Brian Herrera Jurado. Participarán del encuentro Susana Cela, Lucas Peralta y Alberto Cisnero y los autores. La charla es online y se realizará el jueves próximo a las 19 y será por el Facebook Literatura CCC. ¿Tenés Credicop? Tenés ahora 30 para que puedas comprar con tu tarjeta Cabal Credicop en 30 cuotas todo lo que necesites de línea blanca. Heladeras, lavarropas, aires acondicionados y mucho más. Además, en otros rubros, 24, 18 y 12 cuotas. Informate en www.bancocredicop.coop. ¿Tenés tarjeta Cabal Credicop? Tenés cuotas. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo vigente hasta el 31 de enero de 2022, sujeto a condiciones definidas por el Gobierno Nacional para el programa Hora 12. Más información en www.bancocredico.coop. Desde la gente. Desde la gente. Sí, señores, bien lo sé que soy música orillera. Unos me llaman campera y otros dicen no sé qué. Pero yo no sé por qué alguien duda de mi origen y no sé por qué se afligen si yo soy el chamamé. No nos queda nada de tiempo, solo para despedirnos y contar que mañana se festeja el Día Nacional del Chamamé, en homenaje al prócer del estilo que fue Mario del Tránsito Cocomarola, fallecido un 19 de septiembre. Y bien, es muy difícil no moverse al ritmo del chamamé, que nos transmite una energía formidable. Y por supuesto nos da todo el aliento y la vitalidad necesaria para seguir adelante en este país tan complicado que es la República Argentina, complicado pero apasionante. Y con ese entusiasmo nos despedimos como siempre hasta la semana que viene. Y cerramos con un tema emblemático como pocos, Kilómetro 11, en esta delicadísima versión de Maxi Pachecoy, que tiene como invitado especial a otro grande del género, al Chango Espaciuk. Chau, hasta la semana que viene. Vengo otra vez hasta aquí, de nuevo a implorar tu amor. Solo hay tristeza y dolor al verme lejos de ti. Culpable tan solo soy de todo lo que he sufrido. Por eso es que ahora he venido y triste, muy triste estoy. Nunca vas a olvidar que un día este cantor te ha dicho lleno de amor.